Así que vamos a tener una interacción y una conferencia al respecto. La temática, hermanos, es la ideología de género, cómo los padres de familia vamos a combatir esa parte, cómo la podemos combatir. La temática es muy interesante y yo creo que a partir de hoy podemos hacer un parteaguas en cuanto a las temáticas que se pueden ir escuchando, hermanos, en las iglesias. Y lo que pasa que el tema de la sexualidad es un tema como una especie de tabú dentro de las iglesias, porque es un tema que poco se toca, que poco se habla, inclusive en nuestros hogares se habla muy poco de este tema. El día de hoy, gracias a esta confraternidad, bueno, pues nos está abriendo la puerta para que haya la apertura de este tipo de temas que más que nada van a servir de orientación y también de desafío a cada uno de nosotros. Bien, en esta mañana pues damos gracias a Dios por la presencia de cada uno de ustedes y qué bueno que nos hemos dado cita en este lugar. Bien, antes de empezar, hermanos, usted dirá, bueno, ¿hay material para esto cristiano? Desde luego que sí, cuando uno busca por allí el material para leer, para, pues inclusive, si usted tiene una participación grupal, o quiere participar en alguna en algún grupo, en alguna mesa de discusión sobre estos temas. Bueno, yo aquí tengo dos libros, ¿verdad? Uno se llama La Revolución Sexual, que dice una perspectiva bíblica y un análisis médico de lo que viene siendo todo lo referente a la sexualidad. El autor es el hermano Miguel Núñez, es un pastor bautista muy de fama internacional, un hombre muy muy centrado, muy bíblico, y juntamente con su esposa Catherine Sheraldi escriben este libro muy interesante, ¿verdad? Revolución Sexual. Él trata toda la cuestión de la ideología de género, el homosexualismo, el lesbianismo, todo eso que está sucediendo en la sociedad, y también, hermanos, cómo podemos nosotros como padres orientar a los hijos en esta temática. Revolución Sexual. El otro libro es el recién que acabo de adquirir, ahora que estuvimos en el retiro en Uruapan. El autor es nuestro hermano Gilberto Cordero Jaramillo, nuestro tesorero a nivel nacional, que es un gran escritor, y escribe este libro muy interesante, No te conformes a este siglo. El hermano trata precisamente esa temática que está sucediendo en estos días y sobre todo aborda el tema de la sexualidad y el tema del homosexualismo. Muy bien, disculpe que no le traiga diapositivas porque más que nada me enfoqué. Es algo, hermanos, complicado encontrar, por ejemplo, cuadros, imágenes de la homosexualidad y el lesbianismo. Así que si usted tiene una pregunta, hágala con toda confianza, alguna inquietud, pues adelante, hermanos, estamos para interactuar en ese sentido. No me cierro yo a que nada más quiero hablar y lo que yo diga, a lo mejor usted no me lo entiende o usted tiene otra idea, o usted tuvo una experiencia en el camino. Bueno, es un tiempo para compartirlo. Yo creo que debemos de empezar nosotros a abrir nuestra mente, ser más abiertos a esta situación, no a la aceptación de ellos, sino más abiertos al tema para poderlo compartir en nuestras escuelas dominicales, en nuestras iglesias, en nuestros grupos de estudio bíblico, porque son temas, hermanos, que nos están robando la mente de nuestros niños, están robando la sexualidad de nuestros hijos de una manera tan sutil que usted ni cuenta se da. El asunto es que usted escucha. El asunto es que usted oye rumores y esto y lo otro, pero cuando usted se da cuenta, hermanos, sucede que ya están metidos en la educación, ya están metidos en los libros de texto, ya están metidos en las aulas, ¿verdad?, de nuestros hijos desde el kinder, fíjese, la primaria, secundaria y no se diga los estudios más adelante. Pero ahora se está promoviendo, inclusive ya aquí en México subieron un video, hermanos, en la Cámara de Diputados están niños transexuales, niños ya que fueron hombres de nacimiento, de sexo varón, y ya hace vestidos de mujer, y están hablando ahí en el Congreso de su cambio de sexualidad libremente. O sea, qué bueno, dándole gracias a que la sociedad y el gobierno están dando apertura a los cambios de sexo, a la elección de sexo a su edad. Pero haríamos la pregunta inquietante: un niño de 8 años o 10 años ya tiene la capacidad sexual, moral, para decir, ¿saben qué? Pues yo me quiero cambiar de sexo. Y decirle a sus padres, ¿sabes qué? Pues ya no quiero ser niño, quiero ser niña. Así que empiézame a comprar mis vestiditos, así de su ropa femenina. Pero hermanos, ¿todo eso por qué sucede? Bueno, sucede, hermanos, porque hay una influencia detrás de ello. Y es lo que vamos a analizar en esta mañana. Le invito a que incline su rostro y oremos en estos momentos y encomendamos nuestra mente y nuestro corazón a Dios. Dios, en esta hora vamos a tocar un tema de suma importancia para los padres de familia, para el pueblo cristiano. Señor, una ideología que ha estado atacando a la familia, al hogar, a los hijos, y que a veces nos sentimos impotentes y no sabemos cómo atacarla. Señor, ayúdanos, porque tu palabra es muy clara, tu palabra nos da la línea, la orientación, para que podamos, Señor, con toda confianza y con toda autoridad, Señor, marcar el orden, marcar el orden divino que tú has diseñado para la familia. Así que danos el valor, danos la templanza, Señor, también, para poder nosotros combatir este mal. Bien decía el apóstol, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra ideologías, con ideas, con filosofías que están, Señor, ya no solamente en el aire, diseñadas en las huestes infernales, sino que ahora ya son una realidad, ya son palpables, ya se escuchan, ya se ven, ya se palpan, Dios. Entonces, esto ya no es una fantasía, una ideología en sí, sino que ya es una práctica que se está llevando a cabo. Permite que el enemigo no nos gane terreno, porque también la victoria es tuya, Señor, y debemos echar mano de esa victoria. Ayúdanos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una consigna militar que dice, para que tú puedas vencer a tu enemigo, tienes que conocerlo. Por eso, en la antigüedad, para vencer a un enemigo, se enviaban unos espías para decir, y ese espía tenía que traer un informe y decir, ¿sabes qué? La manera de combatirlos a ellos, en primer lugar, ellos están armados así, así, así, tienen estas armas, tienen tantos soldados, pero hay una parte débil que se puede combatir y por ahí hay que llegarles. Bien, conocer a nuestro enemigo es la mejor estrategia que podemos hacer. Vamos a conocer a nuestro enemigo en esta mañana, y más que nada estaré diciendo que introductoriamente, durante las últimas décadas nuestra generación ha experimentado una revolución sexual de cambios muy trascendentales. Nos encontramos ante una revolución sin precedentes. Antes, hermanos, ustedes recordarán, unas décadas atrás, una persona que era homosexual o que era afeminado o que tenía manías así medias femeninas en un hombre, o que una mujer quería cambiar y tenía ese problema que es mujer pero quería ser hombre. Entonces, dicen por ahí que pues estaban encerrados en el closet, ¿verdad? Y no podían salir. Entonces, ahora en la actualidad, por eso le llaman, esos que estaban allí escondidos, que eran recatados, que les daba vergüenza manifestar esa inclinación sexual. Entonces ahora decimos que ya salieron del closet, y ahora la gente, en vez de decir, híjole, o de criticarlo, les aplaude. La gente los muestra como héroes de la sociedad, porque qué bárbaro, ya salió del closet. Inclusive muchos de ellos ahora en la actualidad son gente famosa. Son artistas, son políticos, son hasta gobernantes, son gente del conocimiento público, y más sin embargo ahora se manifiestan con toda libertad. ¿Qué cambio tan tremendo, tan drástico, que antes lo que causaba vergüenza, ahora viene a ser un orgullo, llamado el orgullo gay, que es lo que vamos a ver más adelante? Ahora ya no es vergüenza, ahora se está promoviendo. Ahora el que es homosexual, hay que aplaudirle. ¡Qué bárbaro! Ahora el que se siente con alguna aberración, un trastorno sexual, de los que vamos a ver, hermanos, qué barbaridad, no, hay que aplaudirle, hay que admirarlo, hay que tomarle fotos, hay que retratarnos con él, porque, no hombre, es considerado una persona muy importante. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Hasta dónde la sociedad está trastocándose en este sentido? Hace poco, la última que yo vi, y es aquí, sucedió aquí en México, una mujer que se casó con un árbol. Y uno dice, está loca. Sí, está loca de nuestra perspectiva, pero mucha gente ya acepta eso. ¡Oh, qué valor! Un hombre de 60 años se cree una niña de 12 años en Canadá y una familia la adopta. Es un hombre de más de 60 años, se siente niña y se viste como niña, bueno, ropa definida como niña. Y sucede de que una familia en Canadá la adopta, le dice, pues te vamos a adoptar porque es una niña huérfana de 12 años. ¿Qué tal? Entonces vamos a ver cómo la ideología de género está permitiendo todo este tipo de desviaciones. Y además de ello, no solamente la está permitiendo, la está promoviendo. Pero vámonos por partes. En primer lugar, nosotros como padres o como iglesia, ¿cómo podemos nosotros atacar esas cosas? Yo le dije al principio, primero hay que conocer a nuestro enemigo. Número uno, un banquero antes de descubrir un billete falso, primero practica con billetes verdaderos. ¿Sí o no es cierto? Sí, su tacto Lolo se va con billetes verdaderos. Para que su tacto haya agarrado práctica, y en el momento que se encuentra un billete falso, lo toca con su tacto y dice, este billete es falso. ¿Por qué? Porque ya sabe cuál es el verdadero, lo que se siente, el papel, la textura en su piel, y la detecta. Así nosotros como cristianos, primero tenemos que conocer nuestro cristianismo, nuestras convicciones, conocer verdaderamente, hermanos, qué dice la palabra de Dios. Amén. No podemos nosotros primero conocer, pues a ver qué son los bisexuales, qué es el lobby LGTBI. No, señores, primero conozca lo que usted cree. Sus convicciones deben estar firmes para que así nosotros podamos decir con toda confianza y con toda autoridad qué es lo que ellos están haciendo. Y con toda confianza decirles, no criticarlos, no condenarlos al infierno, sino que prestarles ayuda. Hay una cosa, hermanos, algo equivocado que tienen estas personas del LGTBI y más letras que le siguen por allí. El asunto, hermanos, aquí es que ellos detienen fobia al cristianismo, critican a los cristianos, ¿verdad? No cristianos, a los evangélicos, vamos a decir, bueno, vamos a decir cristianos mejor, porque si hay grupos católicos que no están de acuerdo con ello. Miren, hermanos, ellos le tienen fobia y critican mucho al cristianismo, a los evangélicos, porque no estamos de acuerdo con ellos. Ellos dicen que nosotros somos homofóbicos y que nosotros los odiamos. Eso no es cierto. En primer lugar, hay que aclarar ese punto. No debemos de odiarlos. Odiamos su práctica, odiamos sus conductas y odiamos también su promotoría de que también que no tiene de malo ser homosexual. Por eso, cuando nosotros revisamos la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta que es otro concepto que lo que tiene la Biblia. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Bueno, eso es lo que tenemos que checar. Entonces, en primer lugar, nosotros tenemos que decirle a nuestros hijos como padres, hermanos, porque esa es una de las terroríficas situaciones que los padres, ¿qué decimos? ¿Qué comentamos? ¿Verdad? Qué sorpresa y de repente qué tremendo que en su casa, pues como que el chiquillo ya quiere, que anda allí poniéndose las zapatillas de la mamá. Ah, caray, a ver. Y eso, hermanos, quiero decirles, eso está llegando y metiéndose ya a la iglesia, a los hogares de hermanos cristianos. ¿Qué pasó? ¿No? Entonces, hay veces que está la confusión de decir, bueno, ¿nació así o se hizo así? Y si se hizo así, ¿quién lo hizo? ¿Sí? Bueno, se alega que hay un cromosoma dentro del ADN, por ahí la ideología de género asegura eso, pero científicamente vamos a ver si esto es cierto. En primer lugar, hermanos, ¿qué podemos decir? Vamos a marcar el orden. Número uno, vamos nosotros a decirles a nuestros hijos, a enseñarles lo que es el diseño divino, o sea, desde la creación. Desde la creación nosotros podemos ver que Dios creó a un hombre. ¿Sí? El hombre andaba solo, solitario, por ahí, pero Dios, hermanos, no hace las cosas porque se le ocurra. A veces cuando leemos la escritura, a Dios se le ocurrió crear los animales, a Dios se le ocurrió crear al sol y la luna, a Dios, no, señores, La creación no es una ocurrencia de Dios al paso del tiempo, no. El hombre tampoco es una ocurrencia de Dios, sino es un plan divino de Él. Una vez que hizo la creación en 6 días y que los animales ya estaban allí, ya estaban caminando, comiendo, volando, nadando, y también toda la creación de la naturaleza terrestre, y le dijo el Señor, bueno, pues hay que poner a alguien que administre aquí. Y dice Génesis 1:26, hagamos al hombre, ¿verdad?, de acuerdo a nuestra semejanza, ¿sí? Entonces, cuando hay una decisión divina de hacer al hombre, es porque era un plan de Él, un plan de Él. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces, lo crean, lo diseñan y ahí está. Pero a veces cuando uno dice, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo, pensamos que es una ocurrencia de Dios. Pues mal, y eso, si usted piensa de esa manera, eso es una herejía. A Dios no se le ocurrió, ah, está solito, ¿qué le haré? ¿Qué le haré? Anda, ya anda caminando entre los animales, allí entre las toronjas, entre los plátanos, ahí, pues ¿qué le haré? ¿Qué le haré? Ah, sí, una mujer, no sé, no, hermanos, esto ya está en el plan. Quiero que entienda esta parte porque no tengamos a un Dios ocurrente, sino que a un Dios que ya está, que ha predeterminado el diseño de la creación correcta y perfectamente. Entonces dice, el hombre está solo, ¿no? Bueno, que esté solo, ok, le haré una ayuda idónea. Y resulta que lo hace caer en un sueño, ahí está la mujer. Y pues Adán está feliz porque le da una Miss Universo, preciosísima, guapísima, ni una como esa mujer. Y dice, pues esta es varona porque salió de mí, ¿verdad? Bueno, ahí están los dos. Pero hay una orden y hay un en ese diseño. Y sucede que el Señor dice, aquí está el Edén, este jardín. Así que cuídenlo, administrenlo, siémbrenlo. O sea, empezó a darles al Señor un rol de trabajo a cada uno. Una responsabilidad en cuanto a sus obligaciones. Y resulta de que cada uno tenía su rol y su trabajo dentro del Edén. Sí, ya trabajaban ellos. El hombre tenía su rol, la mujer tenía su rol. Pero entró el enemigo, para ahí, la serpiente, y pues a la primera que se dirigió fue a la mujer, ¿verdad? Y la sedujo, le dijo, oye, con que Dios ha dicho que si ustedes comen de este fruto, ustedes serán abiertos sus ojos y van a tener conocimiento del bien y del mal. Dijo la mujer, sí. O sea, la mujer ya estaba enterada, ya sabía. Entonces la serpiente dice, le dice dos cosas, una mentira y una verdad. Dice, sí serán abiertos vuestros ojos, pero serán como dioses. La verdad es que sí van a ser abiertos sus ojos. La mentira es que les dijo que iban a ser como Dios. Y eso de ser como dioses, hermanos, es algo fascinante para el hombre. Y ya hay doctrinas, hermanos, en la actualidad que predican eso. Jesús llegó a ser Dios porque fue como un hombre y tuvo muchas esposas. ¡Qué bonita doctrina! Fue Dios, ¿por qué? Por su poligamia. Entonces, según dentro de la doctrina mormona, ¿verdad? Bueno, dicen que ya no hay poligamia porque está prohibida, pero dicen que dentro de sus círculos muy secretos, los líderes siguen teniendo muchas esposas porque es un principio doctrinal. Si ellos tienen muchas esposas, van a crear muchos hijos, y es que Dios tiene muchos espíritus para que puedan habitar los cuerpos que se van teniendo. Así que ese es el principio. Entonces, entre más hijos tengan y más esposas tengan, más fácil van a llegar a ser como Dios. ¿Les gusta esa doctrina, hermanos? ¿Hombres, les gusta esa doctrina? Si no pueden con una, hermanos, ¿cómo van a tener más? ¿Verdad? Muy bien. Entonces, la doctrina mormona te seduce en ese sentido de que vas a ser como Dios. ¿Sí? Y marca mucho la inmortalidad. Entonces, dice que nadie de nosotros va a morir. Tenemos que, al momento de ser Dios, vamos a tener inmortalidad. Bien, suena fascinante la doctrina, pero en realidad, pues eso es una fantasía, eso no es cierto. En el momento que la mujer cae, que la mujer, y tanto la mujer como el hombre, pecan, aquello se le llama la caída del hombre. En la caída, hermanos, entra uno de los factores más destructores de la raza humana. ¿Cuál es? No, no es la muerte, hermanos. No es la enfermedad. Aunque usted vea el coronavirus que está haciendo destrozos, no es eso. Algo que ha sido perpetuo desde ese momento hasta que el hombre, el pecado, exactamente. El pecado entra, hermanos, y es uno de los elementos que entra aquí en la tierra, ¿verdad? Que daña a la humanidad y daña a la creación de Dios. Entonces, con el pecado, hermanos, el hombre a través de la historia, ¿verdad? Pues ha desviado la mirada de Dios. Ha habido épocas históricas dentro de la humanidad, pues sobre todo la famosa Edad Oscura, la Edad Media, en la cual, hermanos, no se conocía de Dios absolutamente nada, no existían las Sagradas Escrituras, se conocía de Dios lo que los sacerdotes católicos en aquel entonces decían, pero esa Edad Oscura, hermanos, hasta la Reforma, ¿verdad?, fue lo que se llamó de esa manera porque no se sabía absolutamente nada. Viene la Reforma, gracias a Dios, ¿verdad?, en el siglo XVI por Martín Lutero, y hermanos, hay unos cambios allí muy importantes. Cuando yo le mencionaba que Dios marca un orden, es porque al hombre lo marca y le dice que él es la cabeza de su familia. ¿Estamos bien? Y la mujer es la ayuda idónea. Lo que pasa, hermanos, más adelante, hoy en la actualidad, creo que los roles han trastocado. Y aquí hay un conflicto, inclusive dentro de las congregaciones. Si nosotros estamos de acuerdo con que la mujer trabaje, sí o no. Antes, hermanos, décadas atrás, las familias tenían más, eran más unidos. La familia se criaba con mejores valores, las familias, los hijos se criaban más educados. ¿Por qué razón? Porque la mamá estaba en casa y educaba a sus hijos. Hoy en la actualidad ya es una forma, ya es una manera de que se ha adoptado que en la familia papá y mamá tienen que trabajar. Y los hijos pues se van con la mamá a guardería, ahí se quedan. Entonces eso, hermanos, ha debilitado mucho a las familias, ¿sí? Yo recuerdo que desde pequeño, ¿verdad? Ahí estaba la autoridad maternal, ahí se veía al padre de otra manera. Ahora vemos, hermanos, desafortunadamente, cómo los hijos le faltan el respeto a las madres, le faltan el respeto a los papás, chillan, se revuelcan, hacen sus caprichos. Han pasado por allí videos de hijos que dan cachetadas a sus mamás, los golpean, les responden de una manera tan mala. Y hermanos, ¿ellos nacieron así? No, claro que no. Entonces, aquí tenemos que ver, hermanos, cómo los roles se han cambiado. Y casi, casi, hermanos, nos hemos vuelto más matriarcales que patriarcales. El orden divino es patriarcal, pero el orden de la sociedad es matriarcal. ¿Qué quiero decir con esto? Que la mujer es la que manda a veces en la casa. ¿Y el hombre por qué razón? No porque la mujer sea superior a nosotros, no. Porque el hombre ha cedido esa responsabilidad y ese orden divino lo ha trastocado. La mujer no tiene nada de culpa, ¿sí? Un hombre, hermanos, cuando hay problemas en el hogar, el hombre se va, abandona la casa y la mujer no la abandona. La deja con 4 o 5 hijos. ¿Y sabe cuál es lo sorprendente? Que esa mujer lo saca adelante. Y un hombre no puede hacer ni con uno, hermanos. Es curioso, por eso sí hay un complemento entre el hombre y la mujer allí en el hogar. Entonces el hombre se le hace más fácil abandonar la casa e irse a otro nido y por allí formar otra familia. Pero eso es lo penoso, lo vergonzoso. Increíble cómo una mujer, hermanos, supuestamente en aquel entonces era llamado el sexo débil, hermanos, puede hacer esas cosas. ¿Cómo lo hace? ¿Quién sabe? Hay un poema muy hermoso de Víctor Hugo que habla muy bonito acerca de la mujer, ¿verdad? No recuerdo, pero está bonito, yo digo que está bonito porque ya lo leí hace mucho, ¿verdad? Pero Víctor Hugo, si usted lo quiere buscar, es un poema que habla acerca de la mujer. Muy lindo, muy precioso, la verdad. Pero hermanos, pues no tampoco le vemos tan arriba a la mujer, también nosotros valemos, ¿verdad? Desafortunadamente que ellas brillan en el firmamento porque el hombre lo ha permitido, ¿verdad? No porque no les corresponda esa parte, sí, pero todos tenemos un orden, hermanos, que tenemos que acatar. ¿Cuál es nuestra postura de uno y de otro para trabajar mejor? Decía nuestra presbítera que este distrito empezó, o esta región, inició por mujeres, sí, pues no había hombres. Entonces, desafortunadamente hay denominaciones que no están de acuerdo con el ministerio de la mujer, ¿verdad? Denominaciones reformistas que salieron de la reforma. Pero hermanos, pues si los hombres no pueden hacer el trabajo, pues que dejen que la mujer los haga. ¿Sí? Ese ha sido el problema, que hemos cedido nuestra responsabilidad a la mujer, cuando a nosotros es lo que nos corresponde. Muy bien, siguiendo adelante, hermanos, ¿cuál es el origen de la ideología de género? No lo va a creer usted, pero es increíble. ¿De dónde surgió? ¿Por qué? A partir de los años 60, hermanos, la Organización de las Naciones Unidas, con sede en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, empezaron a pensar en la población mundial. Entonces, no sé a quién se le ocurrió, pero vamos a decir que toda la directiva de la Organización de las Naciones Unidas empezaron a hacer propuestas, cómo podían ellos detener, hermanos, el crecimiento mundial. Porque ellos decían, de aquí a unas 2-3 décadas, no vamos a caber en el planeta. No va a haber comida, no va a haber ropa, no va a haber medicina. ¿Qué vamos a hacer para detener el crecimiento mundial? Y no faltó quien dijera, vamos a apoyar el aborto. De ahí se empezó a promover, hermanos, para que no hubiera más nacimientos. Increíble, hermanos, hay organizaciones a nivel mundial que donan millones, oiga usted, millones de dólares a instituciones médicas en los Estados Unidos y a través de todo el mundo y en Europa para que promuevan el aborto. Aquí en México hay una lucha, y en varias partes, hay una lucha, hermanos, ¿verdad?, que penalice el aborto. ¿Se dieron ustedes cuenta en las noticias hace poco cómo una mujer ya la atraparon, arrojó a un niño recién nacido, todavía traía el cordón umbilical el niño y lo rescataron los bomberos, ¿verdad? Lo tiró. ¿Sí? Entonces, hermanos, dejar que eso continúe, o sea, no podemos nosotros ni como sociedad, ¿verdad?, como una sociedad moral, ni nosotros como cristianos, hermanos, estar de acuerdo en ese tipo de prácticas, ¿verdad? Bueno, los promotores de esas cuestiones, y sobre todo empezaron a promover y a financiar el homosexualismo, la ideología de género. La ideología de género no solamente abarca la homosexualidad. La ideología de género marca ética situacional, aberraciones sexuales, todo lo que tiene que ver, hermanos, en términos generales, de una manera no productiva, que no produzca más personas. Pues es obvio, un hombre y un hombre no se puede reproducir. Una mujer y una mujer no se puede reproducir. Una mujer y un perro no se pueden reproducir, hermanos. Entonces, todas esas cosas, pues hermanos, Dios tiene un orden en la cual, en cuanto a la reproducción, entonces hay una orden en Génesis que dice a la humanidad, multiplíquense, enchíen la tierra, llénenla, etcétera. Entonces hay un orden de Dios allí, ¿verdad? Ahora, que tiene, que sí, cierto, tiene razón, dirán algunos, ya estamos cerca de los 8,000 millones de habitantes en la tierra. Bueno, yo ahorita un poquito menos, porque en China ya el coronavirus está rebajando tantito la producción. Bueno, pero era la preocupación de la ONU. Entonces empezaron a crear diferentes organizaciones, diferentes grupos, para que estos detuvieran, hermanos, de una u otra manera, la reproducción de los seres humanos. Entonces, ¿dónde nació? No nació de un grupito rebelde de homosexuales que quería libertades. No, señores, empezó en la ONU, en la Organización de las Naciones Unidas, para que de allí se financiaran, ¿verdad?, esta ideología. Y tenemos por allí, hermanos, que este movimiento está siendo apoyado por bancos. Está apoyado por el Banco de América, uno de los mejores bancos y más ricos poderosamente en Estados Unidos. Por Citibank. Por el Banco HSBC. ¿Quién tiene cuentas allí? Por favor, retírenlas. No esté apoyando esto, hermanos. Morgan Stanley. Deutsche Bank. Deutsche Bank son bancos alemanes y otras organizaciones muy poderosas. Entonces, hermanos, no crea que estos movimientos se hacen cooperaches allí, no, hermanos, están respaldados poderosamente por estos bancos, por estas personas. Cuando nosotros nos preguntamos por qué en la Cámara de Diputados, hermanos, se meten iniciativas y por qué ellos están triunfando allí, por qué están teniendo éxito, de 6 propuestas que ellos meten, 3 se las aceptan. ¿Por qué? Pues muy sencillo, ¿no cree usted que también allí dentro de la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores hay lesbianas, hay homosexuales? ¿No cree que son siempre simpatizantes? Son gente que ya o tienen familiares o tienen hijos con este tipo de problemas. ¿Cuál es el deseo de ellos? Pues apoyar para que esto siga adelante. Aquí surge una cosa que pues no podemos soslayar y no es un asunto de críticas a ellos. Hermanos, el catolicismo también ha sido parte de esto, pero el catolicismo se ha sido muy golpeado, porque ahora se ha destapado la alcantarilla de ellos y ha salido, hermanos, a la luz todo aquel abuso infantil, la pedastria, la pedofilia de estos personajes, que inclusive pues ahora ha sido de noticia, ¿verdad? Que los sacerdotes han abusado de niños. Se cita, por ejemplo, el de Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo, que abusó de más de 80 niños. Entonces, este personaje, creador de los Legionarios de Cristo, una organización religiosa que está a favor del Vaticano, entonces, este personaje tuvo este abuso de estos niños y causó serios daños en ellos. Claro que se causan serios daños psicológicos, morales, y muchos de ellos abrazaron el homosexualismo a causa de esto. El catolicismo, hermanos, ha sido seriamente criticado porque muchos de sus sacerdotes han sido denunciados en todas partes del mundo. En los Estados Unidos fue un gran escándalo y aquí también, hermanos. Entonces, se protegían entre ellos, antes eran intocables, aunque mucha gente ya lo sabía, era un secreto a voces. Pero ahora, hermanos, la libertad de expresión, ahora sí ha salido todo ese asunto, toda esa basura, ¿verdad? Y muchos de ellos han estado enjuiciados, ¿verdad? No se mete mucho el gobierno porque todavía es fuerte la postura católica, la postura papal, que inclusive pues ya no los defiende, pero sí les dice que ya les quitan los sagrados hábitos, hermanos, ¿verdad? Entonces, el catolicismo pues fue golpeado por esto y denunciado por esta situación. Entonces, hermanos, no solamente esto le afecta a los católicos, también se están metiendo a las iglesias cristianas. En las iglesias cristianas, hermanos, encontramos gente con estos problemas, ¿sí? Encontramos que pues aquella jovencita tan femenina que se veía, bueno, no se veía ni tan femenina, ¿verdad? Resulta de que pues quiere ser hombre. Que viene un homosexual de afuera y anda buscando novia aquí dentro de la iglesia. ¿Sí? Porque dicen que los cristianos son muy guapos, los jóvenes. Y sí, es cierto, hermanos. Son muy guapos. Entonces vienen y supuestamente vienen a un culto, pero vienen a buscar otras cosas. No se les prohíbe a ellos la entrada, hermano, porque este es un lugar público, desde luego. Pero siempre hay que tener nuestra reserva, nuestro cuidado con ellos. Si ellos vienen a tener un encuentro con Dios, bienvenidos. No hay problema de ello. Porque a eso estamos, para ayudarles también. Bien, más adelante vamos a ver cómo la iglesia, hermanos, puede ayudar y apoyar a este grupo de gente. Hasta aquí, hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Sí estamos bien, hermanos? ¿Alguna queja? ¿Alguna herejía? ¿Nada? Bueno, vamos adelante. Sí. ¿Cómo puede ayudar a este tipo de personas? Muy bien. Para allá vamos ahorita, hermana. Ahorita tocamos ese punto. Bien, el matrimonio homosexual, hermanos, fue uno de las grandes victorias del grupo LGTBI. ¿Por qué razón, hermanos? Quiero decirle a ustedes que ellos luchan diariamente. Escuche bien esto, ¿eh? Esto es sorprendente. ¿Es un grupo minoritario? Sí, cierto. El grupo de homosexuales en la Ciudad de México no pasa de 10,000. Pero es un grupo que todos los días están muele y muele en la puerta del Congreso. Todos los días allí están. Con su banderita de arcoíris y allí están. ¿Sí? Todos los días. Metiendo propuestas. Metiendo iniciativas. Y una de ellas, hermanas, nunca pensamos que el gobierno les iba a dar a ellos el derecho, en algunos estados todavía, les iba a dar el permiso o la gran propuesta del matrimonio homosexual, casarse entre ellos. ¿Cuándo íbamos a ver eso, hermano? No, ni en sueños, ni en la peor pesadilla que tuviéramos nosotros íbamos a ver eso. Más sin embargo, ahora es una realidad. Ellos lograron, hermanos, el matrimonio, algo imposible en nuestro país y en otros países, algo imposible. Y si usted, hermanos, mira para los Estados Unidos, todavía más sorprende. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos, hermanos, supuestamente ellos fueron creados, o se levantó esa nación sobre principios bíblicos, sobre la Biblia. Usted ve un billete, todas sus monedas dicen, "In God we trust", en Dios confiamos. Ah, pues da algo muy cristiano, ¿sí? Pero ¿qué sucedió, hermanos? Que ellos fueron de los primeros países que en algunos de sus estados, ¿verdad?, empezaron a dar la libertad al matrimonio homosexual. Aquí en Morelia, aquí en Michoacán, se metió esa iniciativa, dio resultado, pero se echó para atrás. Ahora quiero decir algo muy interesante. Bueno, lo vamos a ver más adelantito. No me quiero adelantar. Entonces, esto fue un gran triunfo del lobby LGTBI, casarse, el matrimonio, ¿verdad? Y ahora vemos ellos que se casan hombre con hombre y puede besar al novio, el novio con el novio, y ahí están. Bueno, hermanos, son cosas que uno dice, wow, o guácala, no sé cómo podemos expresar, pero son cosas que dice, oye, qué bárbaro, ¿sí? ¿Cómo es que se están casando hombre con hombre? Y ¿sabe qué? La sociedad lo está aceptando. Eso es lo peor. Y no, eso no es lo peor. Lo peor es que la iglesia también lo está aceptando. Voy a mencionarles a ustedes cómo hay iglesias en los Estados Unidos que han estado de acuerdo con este tipo de manifestaciones. ¿Cuál ha sido el comportamiento de la iglesia en estos tiempos? A partir del año 2009... las iglesias evangélicas se han enfilado en una dirección en aceptar esta ideología. A lo mejor aquí en México todavía no, pero, hermanos, quiero mencionarle algunos datos. La iglesia luterana ya acepta a sus pastores, a sus clérigos gay. Eso no tiene ningún problema si es homosexual. La iglesia presbiteriana en los Estados Unidos pasó un cambio allí muy interesante. La iglesia, hermanos, presbiteriana en los Estados Unidos aceptó el ministerio de la mujer. Y fue un escándalo, ¿eh? Empezó en la ciudad de Boston, Massachusetts. Empezó allí el problema. Pero resulta que después, un gran escándalo, porque la iglesia presbiteriana es una de esas iglesias de la Reforma, que le llaman iglesias reformadas. Salió de la Reforma en Escocia y resulta, hermanos, que se ha extendido en todo el mundo. Y cuando aceptó el ministerio de la mujer, no, fue un lacaos, hermanos. Muchos presbiterianos querían cortarse las venas porque ellos no aceptaban eso. Pero eso no fue lo peor. Lo aceptaron, pero ahora, hermanos, han decidido permitir, hermanos, a ministros gays. Empezaron por ahí y ahora ya aceptan ministros gays. La iglesia de Escocia, la casa o el país de Juan Knox, el gran reformista, el que dijo, Señor, dame Escocia o me muero, un gran reformador. La iglesia escocesa también permite, hermanos, que sus ministros o sus pastores sean homosexuales. La iglesia anglicana, hermanos, pegó en el grito cuando uno de sus principales dirigentes, que le llaman obispos, resultó ser homosexual, se declaró abiertamente homosexual. La primera iglesia bautista en Carolina del Sur permite la ordenación de pastores homosexuales y el matrimonio gay. Si llega aquí el pastor gay y llega con su pareja, su hombre, pues bienvenido, no hay ningún problema. Adelante, que al cabo delante del Señor no hay varón ni hembra, dicen. Bueno, y dijera un pastor, dijo, la iglesia, al igual que Lot, está poniendo las tiendas cada vez más cerca de Sodoma. Ojo con esto, hermanos. Ahora, nosotros nos preguntaríamos, ¿cuáles han sido los factores principales que han contribuido a esta teología? Híjole, hermanos, pues en primer lugar, los padres. Cuando papá y mamá se van a trabajar, el niño queda sin una educación familiar. Y máxime cuando el padre está ausente. El padre, hermanos, el varón, el padre de familia, está comprobado, inclusive, hermanos, solamente que da protección a la familia y manutención, sino el hombre está, hermanos, con la responsabilidad delante de Dios de darle guianza espiritual a su hijo. Y la otra, también, hermanos, es una parte fundamental para la orientación sexual. ¿Sí sabía eso? Si papá está en casa y hace la tarea que le corresponde, el niño no tendrá problemas de confusión sexual. Él no se confundirá. La niña sabe que es niña y el niño sabe que es niño. ¿Por qué? Porque hay una imagen en la casa. Está papá y está mamá. ¿Sí? No hay un tercer sexo. Ya otro de los grandes victorias que ha alcanzado también los homosexuales, el matrimonio gay, es que están procurando que también se les permita adoptar hijos. ¿Quién de ellos hace la mamá? Pues quién sabe. ¿Quién es el papá? ¿Quién sabe? No saben. Dos mujeres pueden adoptar un hijo. Y según ellos presumen y están con la idea de que ellos pueden crear mejor a un niño que un matrimonio heterosexual. A lo mejor tienen razón. No diga usted que no. Espéreme, déjeme decirles. Sus argumentos son a veces hasta convencen porque dicen un papá y una mamá maltratan a un niño. Nosotros no lo maltrataríamos, dicen ellos. Le daríamos todo el amor, el cariño, etcétera, etcétera. Y un matrimonio heterosexual, ahí se pelean. Siempre hay pleito, siempre. Pues tienen razón, en cierta manera, ¿no? Entonces, según ellos, se creen mucho más capaces de darle un ambiente familiar a un niño que a un matrimonio heterosexual. Es algo que nosotros tenemos que tener ya cuidado, hermanos. Si antes estábamos por ahí vacilando. En el hogar, hermanos, es donde nosotros diseñamos el futuro de nuestros hijos desde el aspecto moral y espiritual. Si un niño crece con el temor de Dios, no tenga usted temor que en el día de mañana, hermanos, vaya a tener una confusión de ello. Un hogar cristiano, hermanos, se le dan principios y valores bien determinados, bien válidos, ¿verdad?, para que el niño crezca sanamente. Y miren, hermanos, no podemos tener a nuestros hijos en el castillo de la pureza, encerrados en la casa para que no se contaminen. Quiero decirles que hay grupos religiosos, pseudo cristianos, que hermanos compran propiedades allá en medio de la sierra. Y allá hacen sus comunidades y a los niños los sacan de la escuela. No, porque ahí se van a contaminar. ¿Se han sabido de esos grupos? Y están allá como los montanistas, como ermitaños, ¿sí? Entonces, no, es que la escuela los contamina. No dejes ir a la escuela a tus hijos. Bueno, hermanos, pues los hijos los tenemos que preparar y darles buena orientación, porque al fin de cuentas ellos van a ir al kinder, van a ir a la primaria, van a ir a la secundaria. Y ahorita, hermanos, estamos ya con esa amenaza, prontamente que la Secretaría de Educación Cristiana avale los libros de texto, en la cual, hermanos, están diciéndole al niño que él puede ser una niña y a la niña que puede ser un niño. Y ya los libros de texto están marcando esa parte. Entonces, debe preparar bien a su hijo. Entonces, padres de familia, empecemos a tomar cartas en el asunto, porque hasta ahorita, hermanos, pues, perdón por la expresión, nos hemos estado haciendo patos. No hacemos nada. Como que creemos que nuestros hijos los cuida el ángel de la guarda, nada más, y nosotros no hacemos nada por ello. Aquí hay otra corta muy importante. Los programas de televisión. Hermanos, hay programas en la televisión. A mí me gusta la televisión. Pero hermanos, pues a qué chiquillo no le gusta, ¿verdad? Pero debe tener mucho cuidado, hermano. Yo le recomiendo, hay una predicación en YouTube que usted lo puede localizar. ¿Cómo se le llama el hermano, el brasileño? Josué Irión habla acerca, hermanos, da una predica y una enseñanza muy interesante acerca de las películas de Walt Disney. Walt Disney, hermanos, aunque usted no lo crea, se ve muy infantil y es un ícono de la diversión para niños. Pero, hermanos, en muchas de sus películas trae contextos por allí perversos, ¿sí? Homosexuales. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes han permitido que sus hijos vean la segunda parte, la segunda película de Frozen? Ay, hermano, ni siquiera sabemos que existe una película así. No os hagáis, hermano. Frozen. Ahí una de las protagonistas de la película trae una compañerita, ¿eh? ¿Se acuerda usted de Hannah Montana? El programa de Hannah Montana. Bien famosa, hermanos. También trae un contexto homosexual. ¿Sí? La gran mayoría de las películas de Walt Disney traen ese trasfondo. ¿Sí? Walt Disney es uno de los promotores de la homosexualidad. Y también, hermanos, los programas de televisión debemos de tener mucho cuidado. Hay otra película llamada últimamente que sacó Walt Disney, Buscando a Dory. Hermanos, discernimiento. Discernimiento allí, Buscando a Dory. Este otro programa, este sí es muy divertido, ¿no? He visto dos veces este programa, High School Music. También allí habla mucho de la homosexualidad. Sí, este programa es divertido, pero bien. Otra de las cosas que ha contribuido a la homosexualidad, hermanos, son las drogas y el alcohol. Una persona que está drogada, hermanos, no le importa, pierde el conocimiento y hace cualquier locura. Después ya le gusta. El alcohol también, hermanos, quita las inhibiciones de las personas y hacen cualquier cosa. ¿Sí? Entonces pierden la vergüenza, las drogas hacen que te pierdas tú mismo. Y, hermanos, cuando se hacen en grupos, pues arman sus orgías, tanto hombres con hombres, mujeres con mujeres, viceversa. Esa es una cochinada la que se hace ahí. Entonces, al ver estas cosas, hermanos, que bien que nos damos cuenta que lo que pasa, entonces nosotros debemos de estar listos, ¿verdad? Cuando veis que la hoja de la higuera enverdece, sabed que el verano está cerca. Una vez platicando con una persona en una concentración de cristianos, que íbamos a ir a la casa de gobierno y íbamos a tener una entrevista respecto a esto. Hermanos, se acercó una persona y me dijo, dice, ¿por qué piensan ustedes los cristianos? Pues ya déjenlos, hombre, que el que quiera ser homosexual, pues ya que sea, ¿ustedes qué? Pues sí, ¿nosotros qué? Dice, ya déjenlos que sean lo que sean, lo que quieran ser, ya pláquense, déjenlos en paz. Sí, sí los dejamos en paz, hermanos, el problema es que ellos están pervirtiendo a los nuestros. El problema es que ellos están, hermanos, predicando, proclamando que el homosexualismo es algo bueno, algo placentero, y que eso es decisión de cada quien. Cuando nosotros presentamos antes, hermanos, que había sexo y que había género, ahora las dos partes, las dos palabras están desapareciendo porque no hay sexo ni hay género. ¿Sí? Ellos se denominan unigéneros, unisex. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han puesto ropa unisex? O sea, tanto que la mujer se lo puede poner como la mujer. ¿Y eso por qué cree que fue promovido? Por ellos. La moda la ponen muchos homosexuales. ¿Sí o no es cierto? Hasta la de los hombres. Dios santifica este saquito. Toda la moda, hermanos, los grandes modistas, Versace, todos esos modistas famosos, pues hermanos, son homosexuales. Ellos tienen que ver con la. Ellos se diseñan las modas, ¿verdad? A nivel internacional. Entonces, ¿tienen una gran influencia? Claro que sí, hermanos. Porque muchas veces en las discusiones, ellos dicen, ah, pero Ricky Martin, ese gran famoso, es homosexual, fíjate. Y eso a mí que pues va rumbo al infierno de todos modos, ¿verdad? Bueno, esas ya son palabras muy propias mías. No lo dice el libro. Pero el asunto, hermanos, es que ya se presume de ciertos personajes que son homosexuales. No hay problema, este fulano es homosexual. Y lo más tremendo, que ya están ellos invadiendo los lugares de gobierno. Hace poco, hermanos, en los Estados Unidos, en el estado de Colorado, y a la fecha ahorita, su gobernador es un homosexual. ¿Sí? Y nosotros, hermanos, dicen que secretamente por ahí hay gente que tenemos en funcionarios del gobierno, ¿verdad? Que por, no digas los nombres, mujer, que por allí muchos de nuestros que nos gobiernan traen ese tipo de actitudes, son homosexuales. Y de esos, de los grandes que están arriba, ¿verdad? Que también es un grito, de como dice, un secreto a voces, que lo son y ya traen antecedentes. Y por allí, hermanos, en los memes, por allí los han puesto en evidencia. Entonces, hermanos, ¿qué está haciendo la iglesia? ¿Qué estamos haciendo nosotros como organización terrenal aquí de la patria celestial? Bueno, pero también Uno de los factores principales que ha contribuido a la ideología de género es la iglesia. En nuestra pasividad, en nuestro silencio, hemos contribuido a eso. Yo les mencionaba a los hermanos, ¿sabe por qué el gobierno hasta nos deja marchar y todo eso? Porque no hemos sido, hermanos, un grupo que le cree problemas al gobierno. El día que nosotros levantemos nuestra voz y nosotros declaremos el pecado de la ciudad, ese día el gobierno hasta nos va a perseguir. ¿Por qué? Porque el evangelio es incómodo a la sociedad y a cualquier gobierno. Somos una piedra de tropiezo para cualquier gobernante. Estamos así bien tranquilos, mire, bien a todo dar con este ambiente de paz y armonía. ¿Por qué? Y el gobierno dice, no, no hay problema, queremos marchar, márchenle. Pero no hemos señalado el pecado, no hemos proclamado el pecado de la ciudad. El día que nosotros empecemos a trabajar en eso, a detenerlos, a protestar en las escuelas, en la Secretaría de Educación Pública, por sus libros que ellos están sacando, ese día nos van a decir, ¿sabes qué, iglesita? De Asambleas de Dios, van a tronarlos, vamos a perseguir, los vamos a meter a la cárcel. Ah, ahí sí vamos a tener, ahí sí estamos nosotros haciendo algo, ahí sí estamos incomodando, allí sí estamos molestando al gobierno por proclamar una verdad. Estamos así porque no hemos hecho nada. Pues creo que así estamos bien, pastor. Vamos a ver que no. Entonces la iglesia, hermanos, ha sido también contribuyente a este orden, a esta ideología. Hermanos, hay organizaciones, ¿qué vamos a hacer? La hermana preguntaba, bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? ¿O cómo podemos ayudar a esta gente? ¿Cómo podemos contribuir la iglesia a esto? Haciendo marchas, ¿qué podemos hacer? Bueno, la marcha es una manifestación propia de la iglesia, nada más. Pero no es una lucha en contra de ello, de la ideología, no, no lo es. Y es sano porque es una manifestación nada más de presencia, de decir, señores, aquí estamos. Y eso ya es bueno, ya es un principio bueno. La otra, el siguiente paso, hermanos, es que nosotros como iglesia cristiana no tenemos ninguna organización, ninguna asociación civil, nada hemos hecho nosotros por parar eso. El día que a usted le llegue su hijo acá medio con manías, pues no muy varoniles, ¿qué pasó allí? ¿Sí? ¿Qué le pasó a su hijo? Tan machito que se veía, hombre, y ahora ya viene acá como con otros, con un espíritu dudoso, ¿verdad? Bueno, ya ni tan dudoso porque ya se está manifestando allí. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Cómo podemos nosotros ver ese asunto, prevenirlo? Porque una vez que esté dado, hermanos, bueno, hay dos aspectos. El pueblo cristiano debe organizarse, hermanos, y inclusive tener asociaciones civiles, formarse. De verdad, si queremos luchar con esto, hermanos, y no permitir que esto avance, porque esto quiere decir pecado. La homosexualidad no es una desviación o esto o lo otro, hermanos, simplemente que por suerte le tocó a fulano o a mengano, no. Es una elección y una decisión de ellos, que tiene un origen, hermanos, bueno, desde la familia. Fueron criados sin la paternidad, sin una figura paternal, nada más con la figura femenina. Entonces ellos fue el único modelo que vieron y así se desarrollaron. No hubo una orientación en ellos desde su infancia. Entonces, ahora, estas son las consecuencias de ello. El homosexual no nace. El ADN de nosotros, que todos los seres humanos tenemos, no existe ningún cromosoma neutro, hermanos, para decir, hombre, el cromosoma ya nació con ello y nació, pues, gay. No, hermanos. El niño sale hombre o sale mujer. Sí, ¿no es cierto? Esa es su sexualidad, hombre o mujer, y nace con sus órganos respectivos de su sexo. Y así va a crecer, y usted lo va a ayudar a desarrollarse de esa manera. Entonces, por eso, hermanos, queremos que las familias se deben estar unidas. Papá y mamá deben estar presentes en la casa, ¿verdad? Claro, si tiene que trabajar, pero no olvide, hermanos, que debe llegar el momento en que usted tiene que tener una cercanía con sus hijos, ¿verdad? Que vean y valoren ellos, ¿verdad?, la presencia de papá y de mamá. Y no van a tener ningún conflicto. Ahora, bueno, muchos hermanos dicen, no, pues mejor lo llevo a una iglesia cristiana. Pues ni esas escapan, hermano. No, pues ni esas escuelas cristianas escapan. Ahí tenemos, pues también casos muy delicados, ¿sí? Entonces, hermanos, este tema es muy amplísimo, muy amplio. Yo solamente estoy recopilando cosas muy generales de este tema. Tiempo, no sé cuánto tiempo me quede, hermano. Nomás, miren, ya se me fue la vida. 10 minutos. Hermanos, ¿qué hace la iglesia? Hermanos, aquí en el estado de Michoacán no existe ninguna organización que yo sepa que luche en el Congreso, que luche políticamente contra los ideales del lobby LGTBI. ¿Por qué le llamamos lobby? Bueno, lobby es una palabra americana que quiere decir sala de espera. El lobby del Congreso de la Unión está más ocupado por los homosexuales que por cristianos. Quiero decirle que hay hombres y mujeres, hermanos cristianos, que están luchando también, abrazo partido en la Ciudad de México, con ellos. De las 6 propuestas que yo le dije que habían metido los LGTBI, este grupo, 6 propuestas, hermanos, allá en la Cámara de Diputados, 3 fueron rechazados, y les dije que 3, nomás 3 les aceptaron, pero 3 fueron rechazados por el trabajo de estos hombres. ¿Qué, hermanos, nos convocan a la oración? El pueblo cristiano, hermanos, ha hecho un frente por medio de estos hermanos y se ha detenido estas propuestas. Gracias a ellos, esa lucha. El hermano Aarón Lara, el licenciado y pastor, el hermano Aarón Lara, es uno de los principales luchadores de esto. Y si usted ha escuchado a la senadora Lili Téllez, también que es una, no sé si sea cristiana, pero al menos creo que ha luchado mucho en contra de ello. Ya la quieren correr de Morena porque no va de acuerdo a sus principios. Escuche bien, hermanos. Hay partidos políticos a nivel gubernamental que apoyan estas posturas. Está el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. ¿Cuánto le van al PRD? Ahora sí ya nadie, ¿verdad? Está, hermanos, el PRI, el PAN, que son partidos en la misma Morena. Casi la mayoría de los partidos políticos apoyan, hermanos, a la ideología de género. La ideología de género, le decía a usted, no solamente, hermanos, apoya a la homosexualidad, apoya a todo el que quiera creerse lo que cree. Hay gente que se cree perro, se cree gato, se cree el hijo de Elvis Presley, se cree, y así de una manera, pues, y la ideología de género le da esa libertad. Bueno, si él se quiere sentir Superman, hay que dejarlo, ¿no? Pues si él es su manera de sentirse. Manejan una, más allá de una ética situacional, o sea, pues para mí me parece esto bien, y yo estoy en lo dicho que yo soy un árbol. Déjenlo, él tiene su derecho, porque la ley lo respalda a que él se crea un árbol. Y entonces, pero hay gente, hermanos, que inclusive su cuerpo ya lo diseña para hacer lo que quiere ser. ¿Usted ha escuchado a la mujer vampiro en la Ciudad de México? Ella está tatuada, hermanos, y pues ella quiere ser una vampira, ¿sí? El hombre que se cree lagartija, el hombre lagartija, hermanos, todo de verde, se tatuó de verde, hermanos, y parece, y se cortó la lengua a la mitad. Esa mujer, la vampiro, se afiló los dientes, hermanos, ella quisiera tener dientes, pero ella se los afiló. Y cosas así, y ellos se presentan y sin ninguna pena, o sea, la ideología de género la está respaldando. Si ella quiere ser eso, está en todo su derecho. Y eso, hermanos, pues, va más allá de una ética situacional. Entonces, ¿qué hace la iglesia? ¿Por qué esto está agarrando mucha fuerza? Porque la iglesia está tranquila, está pasiva, no hemos hecho nada. ¿Qué podemos hacer nosotros para ello? Dígame. En primer lugar, hermanos, yo pertenezco a esta organización del Consejo, y nuestro hermano Alfredo también es parte de ello, ¿verdad? Al Consejo de Pastores y Ministros del Estado de Michoacán. El Consejo es la única institución en todo el Estado de Michoacán que ha estado luchando a brazo partido políticamente, óigalo, si somos los pastores. Hemos estado, hermanos, ya en la Cámara de Diputados aquí del Estado. Hemos tenido encuentros con grupos, hermanos, que defienden este tipo de situaciones. Hemos estado en coloquios, en mesas de discusión, de trabajo. Y, hermanos, últimamente metimos un documento como, ¿cuántas páginas serán? Como cerca de unas 15 páginas, hermanos, que metimos al Congreso de nuestra postura, desde estar en contra del aborto y toda nuestra postura teológica, doctrinal del pueblo cristiano. Sí, que sí hay quien está defendiendo, sí, hermanos, que estamos luchando. Pero, hermanos, también queremos su colaboración. El próximo día 28 de marzo, vamos a tener el tercer foro para la familia y la vida. Vayan, hermanos. Vendrá el hermano Aarón Lara. Estará la diputada Yukari. Está una diputada de Baja California. Estarán allí como conferencistas. Mujeres que han estado, hermanos, en la lucha política, en los congresos, ¿verdad? Políticamente luchando a favor de la vida, a favor del pueblo cristiano, a favor de los principios, a favor de la buena moral, de la familia, y van a estar ellos aquí como grandes conferencistas. Así que, hermanos, si usted quiere conocer más abiertamente cómo está el asunto hoy en nuestros días, qué han estado luchando, qué se ha logrado, qué no se ha logrado, qué ventajas está teniendo este grupo, bueno, hermanos, vaya, le invitamos a partir de las 10 de la mañana allí en el Poliforum. Hermanos, vamos a estar este día 28 de marzo. No conozco otra, pues, conozco una otra organización, pero es católica. Ellos han estado allí en nuestros foros y, hermanos, nos han felicitado por este tipo de eventos que hemos tenido. El pueblo cristiano se manifiesta allí. Hermanos, vaya para que se conozca más, sepa más. Y si hay alguna pregunta, si hay algunas cosas que usted quiera conocer, es un momento de ir a esos foros. Nosotros estamos muy así como que, pues no sabemos nada, porque ha habido una falta de interés y de responsabilidad. Miren, hermanos, ¿por qué ellos han ganado tanto campo y tanto espacio? Simple y sencillamente, hermanos, desde el momento que nosotros estamos cediendo terrenos, espacios y tiempo, ellos lo están aprovechando. Y me refiero a las confraternidades. Hemos platicado nosotros que a veces nos llega ese pensamiento nostálgico de que las confraternidades duraban 3 días. Nosotros no le dábamos espacio al mal, porque buscábamos a Dios, porque era un gozo del pueblo de Dios, porque nos fortalecíamos en el Señor, porque la presencia del Espíritu Santo estaba presente, porque Dios estaba con nosotros. Y cada vez nosotros, cuando acortamos, hermanos, los tiempos de estar juntos, fue cediéndole tiempo y espacio a este tipo de ideologías. ¿Por qué han agarrado tanta fuerza? Porque nosotros se le cedimos el tiempo. Nosotros le cedimos, hermanos, en 3 días, desde la mañana hasta en la noche, se buscaba a Dios en el altar, se buscaba la presencia de Dios, se manifestaba. No le dábamos tregua, hermanos, al enemigo. Nosotros sí damos tregua. Ah, ya voy a descansar ya de tanto ir al culto, voy a darme un descanso en estos días. El diablo no se da tregua, hermanos. Trabaja día y noche, está trabajando Satanás. En lo que usted está durmiendo, los del crimen organizado ya están pensando a quién secuestrar. Si usted está durmiendo, hermanos, ellos están pensando a quién van a matar. Mientras usted está durmiendo allá con la Biblia aquí de almohada, pues ellos están con la ametralladora en la mano a ver a quién van a asaltar. Ellos no descansan, nosotros sí. Señor, pues encomiendo mi dulce sueño a tus dulces brazos, que sueñe contigo allá en el cielo. Quiero irme contigo, Señor. ¿Cómo no lucha aquí en la tierra? Sí, a veces nos vemos un poquito mal. Vamos a incomodar a Satanás, no darle trago a ellos. Cada vez que usted falta a la iglesia, hermanos, usted le está cediendo terreno a Satanás. Cada vez que usted no va a sus cultos de oración a su iglesia, le está cediendo terreno a la ideología de género. Ellos están trabajando ya, hermanos, por eso nos llevan tanta ventaja. ¿Qué hacemos nosotros? Pues dormir en los brazos de Cristo es todo lo que estamos haciendo. Qué romántico se oye esto, ¿no? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¿Una pregunta por aquí? Dios les bendiga. Ciertamente tenemos que reforzar lo que nuestro primer trabajo debe de ser. Y en esto pues viene mucho al que el fuerte es la educación cristiana. Y cierto es, cada uno al estar dentro en su hogar es el responsable tanto de llevar a cabo pues la educación cristiana con su propia familia, que bien se refleja en lo que acaba de decir el pastor, las actividades de la iglesia misma, que son asistir a los cultos, la escuela dominical, que es primordial, y los más vulnerables o los que son más atacados ahora, pues son nuestros niños. Como quiera, ya crié hijos, y bien que mal, hubo una época más sana, más diferente que ahora, pero queden nuestros nietos. Entonces, cierto es que desde la trinchera, día a día, es con lo que dice la palabra. Aquí en el libro de, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, pues nos habla acerca de que, de todo esto, ¿verdad? Que Dios mismo reprobó la mente de esos hombres y los entregó a sus lascivias. No es algo nuevo porque la palabra ya no lo decía. Ahora lo estamos viendo ya en nuestro contexto actual. Y cierto es que hay muchos rumores o hay compromisos porque hay un nuevo orden mundial y los gobiernos también se han sometido a ello. Y por ende, todo va a repercutir a que el cumplimiento de la palabra está. Amén. Pero la invitación es pues que cada quien hagamos desde nuestro lugar lo que tenemos que hacer. Y en la iglesia apoyen los programas que son de atención a los niños, porque si no atendemos a ello, pues ahí está el fallo. Entonces, muy prontamente tenemos nuestro campamento de misioneritas, donde se va a tratar el tema de identidad, y pues ahí estamos para que pueda haber una oportunidad de darle a los hijos ese accionar. Sí, nuestra hermana Judith. Es verdad que debemos de hacer el trabajo dentro de nuestro hogar, dentro de la iglesia, pero creo que hay que expandernos. Mi hija y un grupo de activistas, 4 o 5, están dedicadas a ir a las universidades. Acaban de tener un foro en el TEC de Monterrey, irán a la UNLA y a casi todas las escuelas privadas están preocupadas por este tema y las están invitando para que platiquen con los jóvenes y para que los concienticen, que es lo principal. Entonces digo, sí está bien por nuestra iglesia, por nuestros hijos, pero hay que expandir el trabajo. Ahora, respecto a que las autoridades están totalmente inclinadas hacia esas ideas, aquí tenemos en los derechos humanos al señor Herrera, abiertamente homosexual, y este señor pugna mucho por sus derechos, por los de ellos. Incluso en Morelia ya ha habido matrimonios homosexuales, porque Moni nos platicaba, a ella incluso la castigaron porque no quiso casar a 2 hombres. O sea, las autoridades están demasiado inmiscuidas. Yo no sé si el hermano Moisés García está en la organización que usted... Pero es una persona que hace foros, que pugna, que va a México, que... Ajá, entonces es bueno también trabajar desde allá, pero también trabajar a nivel escuelas de nuestro estado. Perfecto, sí, muy bien, correcto. Hermanos, nosotros tenemos, ¿se acuerdan que yo a la iglesia tenemos una propuesta, hermanos, de trabajar a nivel de secundarias, verdad? Los hermanos aquí de la iglesia tenemos esa preocupación. Gracias por ese detalle, hermanos. Sí, cierto, hay otras organizaciones. Y quiero decirles, hermanos, que salen de grupos cristianos, ¿sí? Los dirigentes son de grupos cristianos, hermana Chichique, es de contexto cristiano, así que de nuestra hermana, y ya ha estado trabajando muy, muy bien por los derechos de la mujer. Muy interesante su trabajo, y ella pues ha sido una de nuestras principales invitadas a nuestros foros, ¿verdad? Nuestra hermana Chichique, porque pues también, hermanos, hay gente que sí ha expandido más la preocupación. Hermano Armando, y ahorita nuestra hermana... Dios les bendiga, hermanos. Recordemos que cuando nosotros nos salimos del diseño de Dios, caemos en autodestrucción. Nosotros mismos nos destruimos cuando salimos de ese diseño. Hablaban ahorita también del matrimonio gay. Ellos no buscan el sí, la unión de matrimonio que se les reconozca. Buscan ellos lo que se les da a través de la legalización de su matrimonio, que es adoptar. Eso es lo que buscan para conformar su familia. No buscan, no les interesa casarse, porque ellos en unión libre han vivido durante muchos años y buscan la adopción. Eso es lo que les da el matrimonio y ante la ley, la adopción. Bueno, no tanto les da eso la adopción. Sí les interesa el matrimonio, sí se casan, porque supuestamente ellos también creen en el matrimonio, curiosamente. De hecho, también decía que les hemos dado tiempo. Sí. Nosotros somos una mayoría callada. Ellos son una minoría que hacen ruido. Sí. Muy bien. Le doy aquí la palabra a la hermana. Hermanos, ya se nos acabó el tiempo. Seamos breves y sustanciosos y héroes a la vez. Amén. Bendiciones, hermanos. Tuvimos la oportunidad de salir a evangelizar el 14 de febrero como iglesia. Estuvimos en el centro. Dábamos una rosa y un folleto. Y resulta, hermanos, de que pues nos encontramos, ¿verdad? Iban la mayoría jóvenes. Y mi compañera y yo, pues nos encontramos, hermanos, pues diversas parejas, ¿verdad? Hombres, hombres, mujeres, mujeres. 14 de febrero, hermanos, imagínense, en el centro de Morelia. Y fue tremendo, fue tremendo. Venían, teníamos que regresar a donde estaba, pues, la tina con las flores y demás. Regresamos, se nos terminaba. Y nuestros jóvenes, pastora, ¿qué hacemos? Así de parejas, de hombres con hombres, mujeres, ¿qué les decimos? Le digo, tú da el folleto y tú dile, el verdadero amor está en Cristo Jesús, que dejó su trono de gloria para darte vida, para darte amor. Entonces, hermanos, la verdad fue algo así, es que estamos acostumbrados, pues sí, y ver sus parejitas, pero veíamos sus rostros cómo llegaban. Pero, hermanos, dijimos, la palabra es la palabra, el mensaje es el mensaje, el que va a hacer la obra es el Señor. Ni te pongas a contrariar, porque pues no es el momento. Es que, pastora, es que verlos, es que... Tremendo, sí fue tremendo, hermano, fue algo muy duro, pero pues ahí se sembró la palabra. Dios es el que va a hacer la obra en su momento. Gracias. Así de que, hermano. Le damos la última participación, porque ya se me acabó el tiempo, a nuestro hermano Temo. Y ahí breves y sustanciosos, hermanos, por favor, para que ya dejar este lugar. El Señor les siga bendiciendo. Es un problema muy serio en nuestra sociedad y todo lo que es aberrante en este sentido. Ellos tienen muchos foros que aprovechan y que están haciendo para ganar más adeptos y en ocasiones jóvenes solo por el ver lo que es aquello, entran a la experiencia y después no salen de ello. La realidad en todo esto es que la iglesia ha dejado de hacer su trabajo. Si nosotros salimos y predicamos el evangelio tal cual es, créanme que muchos de los problemas que hay, tanto de homosexualismo en todas sus ramas, derivaciones, como en asesinatos, como en gente pervertida que es un sicario, que es alguien que está secuestrando, no lo sería si nosotros hubiéramos hecho el trabajo de evangelizar. Y en este tiempo ya hay personas que tienen todas esas tendencias. Mi pregunta es, iglesia, ¿vamos a seguir aún dentro de las cuatro paredes o vamos a salir a hacer el trabajo que el Señor nos ha demandado? Es ahí donde debemos hacerlo. Muy bien. Hay que salir a hacer el trabajo, mis hermanos. Gracias. Dios me les bendiga. Nada más para complementar la pregunta de la hermana, hay una organización internacional, existe aquí en México, en Cuernavaca, Morelos, se llama Exodus. Esta organización ayuda a los homosexuales que quieren realmente cambiar. ¿Sí? Les ayuda y les da ese asesoramiento. Pues esto puede entrar ya a la página, así se llama, Exodus, y es un grupo cristiano, evangélico, hermanos, exclusivamente para ayudar a gente, a lesbianas, homosexuales, o a gente que está atrapada en alguna aberración sexual. ellos ahí les pueden brindar ese apoyo. Hermanos, Dios les bendiga. Quiero dejar el lugar a nuestro presidente de sección. Dios les bendiga.